Ya estoy de regreso con este podcast de duración corta llamado Poco Común. Yo soy Sol Cereceta y les doy la bienvenida a este que es el cuarto episodio de Poco Común. Así que iniciemos con el tema de este programa, que es, pues más que nada, todos los videojuegos o la mayoría de los videojuegos que conozco de Tiny Toon Adventures, esta serie animada de los 90s que revolucionó lo que es el estilo de animación, el formato en que se crea la animación en los estudios de Warner, en los estudios de animación de Warner, y que para mí fue una serie de la que me hice muy aficionado, me clavé mucho con esta serie. Bueno, y pues para empezar a hablar de los juegos de Tiny Toon Adventures, pues empezaré hablando con el primer juego de los que salieron en consolas de Tiny Toon Adventures, que fue el de, el que simplemente se llamaba Tiny Toon Adventures para el NES, para la primera consola de Nintendo, o la primera que nosotros todo mundo conocimos. Este juego de plataformas que fue creado por Konami y que a mí me pareció muy padre, muy divertido. Yo de entrada lo compré porque pues era un juego de Tiny Toons que en ese entonces pues estaba bien clavado y quería conseguir cualquier cosa que fuera de Tiny Toons, y qué bueno que lo compré porque a final de cuentas resultó siendo un juego que creado por Konami en sus buenas épocas de plataformas, presentó muchas cosas muy divertidas y un formato de plataformas muy divertido, muy que aunque no, a lo mejor en algunos detalles no era tan original, porque muchos dicen que se basó en muchos conceptos que ya había creado Super Mario Bros. 3, a final de cuentas se inspiró en un buen juego para su plataforma. En este caso, pues, el juego trata sobre Buster y la pandilla, pues, yendo como de costumbre, como verán en muchos juegos de Tiny Toon, persiguiendo a Max Montana para rescatar a Babs Bunny, o Babs y Bunny, como lo conocimos en Latinoamérica. Y pues, en este juego vamos a poder controlar cuatro personajes. A Buster de entrada, Buster Bunny, con un ítem que vas a encontrar en cada nivel puedes cambiar a Blocky, a Furball o Peluso como le conocemos, o a Dizzy, cada uno con habilidades propias. Por ejemplo, Buster se controla más fácil y salta mucho. Plucky más o menos está balanceado, pero tiene la habilidad sobre todo de flotar, de volar un poco. Furball o Peluso se agarra a las paredes, y Dizzy pues gira por cortos tiempos, algo que le sirve para romper algunas cosas y deshacerse de algunos enemigos sin tener que brincarles encima. Y pues este juego en general muy bien, muy sencillo, de duración intermedia, pero con muchos escenarios bastante variaditos, y que yo recomiendo mucho para tener una buena colección de juegos de NES. Este juego salió, pues de por sí la serie de Tiny Toon Adventures se estrenó por ahí desde principios, creo que fue... Sí, principios de los 90, en 1990. Entonces, prácticamente el juego se hizo en vísperas de que ya fuera a salir el Super Nintendo. Entonces fue de los... para mucha gente ya no lo llegó a conocer cuando brincaron al Super Nintendo. Pero es un juego que vale la pena conseguir. Y ya hablando un poco más del NES, para el NES en total salieron 3 juegos de Tiny Toon. El segundo juego fue uno que más que nada es un tipo Mario Paint, se llama Tiny Toon Adventures Cartoon Workshop, que pues prácticamente su nombre lo indica, es un un taller, una herramienta para crear tus propias animaciones con los personajes de Tiny Toon, más que nada. O sea, nada relevante que hablar, y más en el caso de que salió para el NES, donde pues es una consola que tenía muchas sus limitaciones técnicas para poder desplegar animación y desplegar imágenes. Entonces, pues tampoco se puede esperar que hagas grandes creaciones con lo poco que tenías con NES, además de un control muy limitado. El tercer juego que salió para el NES de Tiny Toon fue el Tiny Toon Adventures 2 Trouble in Wackyland, que ese también lo conseguí. Ese juego está bastante curioso. De hecho, se me hizo un tanto raro. ¿Por qué? Porque en el primer juego pues ya conocías pues un juego de plataformas de Tiny Toon, entonces esperabas que varios de los consecuentes juegos basados en Tiny Toon pues también fueran de plataformas o de un formato parecido. Pero resulta que este juego, que se llama Tiny Toon Adventures 2 Trouble in Wackyland, en primera la historia es otra vez Max Montana molesta a la pandilla de personajes, en este caso creando un parque de diversiones con muchas trampas en donde quiere atrapar a todos los personajes. Y este es un pretexto para que el juego se base en minijuegos o mini niveles, donde diferentes personajes de Tiny Toon van a estar inmersos en una atracción del parque de diversiones. Entonces, no todas las atracciones son de plataformas, hay de diferentes tipos. Por ejemplo, el de Furball o Peluso es un nivel donde va navegando, o va, pues sí, montado en un tronco, en un curso de agua, y tienes que andar esquivando los enemigos y agarrando alguno que otro premio. Un nivel bastante difícil y pues más o menos corto. Para entrar a cada atracción en este juego tienes que ir juntando dinero para comprar los boletos. Cada atracción, el boleto cuesta diferentes cantidades. Dependiendo de qué tan compleja es la atracción, va a costar más el boleto. De hecho, de ahí la forma en que tengas un game over no es que pierdas vidas, porque sí puedes morir muchas veces. La bronca es que si pierdes en un juego, te sacan de ese juego y desperdicias tu dinero. Y si te quedas sin dinero, pues ya, ahí sí es game over, porque ya no puedes entrar a ninguna atracción. Otras atracciones que tienes, por ejemplo, Hampton se tuvo un tren, y pues tiene que ir esquivando varios obstáculos y derrotando enemigos en el camino. Plucky en carros chocones, que es de vista superior, y tienes que ir chocando los autos de los enemigos y tirarlos a los agujeros. Babs va a estar en una rueda, en una montaña rusa, donde tiene que ir agachándose, girando la plataforma para ir esquivando los diferentes obstáculos en el recorrido. Buster, que va a ser uno de los personajes que va a aparecer hasta el final, va a estar en el nivel principal, se podría decir, del parque de diversiones, que se desbloquea después de que completa las demás atracciones, que va a ser en el castillo, donde ahí va a ser pues ya un nivel básico de plataformas, donde tienes que ir recorriendo todo el castillo, que tiene como, pues es como un laberinto para llegar a ya enfrentar a Max. Entonces ahí están todos esos minijuegos. Está un tanto raro el juego. O sea, no puedo decir que sea malo, pero no, a lo mejor no llena las expectativas de mucha gente al verlo tan raro, ese juego, el de Tiny Toon Adventures 2. Y bueno, de aquí antes de pasar a los juegos de Super Nintendo, pues mencionar los que salieron para Game Boy. Uno de los que tuve fue el de Babs Big Break, que pues es un juego de plataformas, así como uno esperaría. En este caso, lo que me gustó es que los gráficos de juego están muy detallados, o sea, aprovecharon lo que tenían para el Game Boy, y supieron ilustrar bien los personajes de Tiny Toon y sus entornos. En este juego más que nada vas a ir acompañando a Babs Bunny a conseguir diferentes objetos o lograr ciertas metas para su debut como una gran actriz. Entonces pues tienes que ir persiguiéndola en su recorrido y andar pues completando los niveles con diferentes temáticas, que en la ciudad, que en un bosque encantado, en donde más era, ahorita no me acuerdo, eran muy variados. Aquí de nuevo tienes control de, en este caso, de tres personajes, de Buster, de Hampton, de Loki. Sí, por más que nada ellos tres, porque los otros personajes de Tiny Toon, sí, aparecen más personajes de Tiny Toon, pero aquí aparecen para ayudarte, que aparece esta Shirley que te ayuda a atravesar un precipicio, esta Fifi que te ayuda a quitar un bloqueo en el camino, Dizzy que atraviesa por debajo de una montaña, y así diferentes personajes del mundo de Tiny Toon que te van a ir ayudando en algunos checkpoints a continuar el nivel. Este juego, lo curioso es que, por ejemplo, en el de NES, el primero, si te salían zanahorias o frutas, y eran como monedas, como en Mario, donde si las juntabas las podías gastar para entrar a algún minijuego o para o si juntabas 100 pues obtenías vida. No, aquí para lo que te sirven es para aventarlas. Sí, porque aquí recoges diferentes frutas y cada personaje avienta diferente fruta. Loki avienta piñas que rebotan, Buster sus zanahorias que se avienta en un arco, y Hampton que rueda sandías, bien chistoso. Y pues es un poco de este juego de NES. Es un juego bastante curioso y bastante entretenido, y como muchos juegos de Game Boy, pues bastante cortito. Otros juegos de Game Boy que salieron fue el de ¿cómo se llama este? El de, creo que es salieron otros dos. Salieron otro de plataformas llamado Tiny Toon Adventures 2 Montana's Movies Madness, que ese no lo he jugado, no tengo idea de cómo sea. O sea, nada, se ha visto imágenes. Y de otro que se llama Tiny Toon Adventures Wacky Sports Challenge, que es uno de deportes, que de hecho ese lo menciono un poco más adelante. Bueno, vamos a hacer una pausa y poner un poco de música relacionada con este juego para continuar hablando del resto de juegos de Tiny Toon Adventures. Thank you. Y pues continuando con estos juegos de Tiny Toon Adventures, un poco ya entrar a lo que es el Super Nintendo. El primer juego de Tiny Toon Adventures que salió para Super Nintendo y que es el más conocido en Super Nintendo, pues es el de Buster Bots Blues, que es pues otro juego de plataformas siguiendo la tradición de los del primer juego de NES. En este caso, para los que estemos o que estén más metidos y estén más familiarizados con Tiny Toon Adventures, verán que mucho de la presentación del juego está como que tratando de reproducir el formato que manejaban luego en muchos episodios de la serie, de cómo presentaban el episodio y cómo se metían a cada aventura al presentar cada nivel del juego. Este juego, lo que me encantó es que pues ese salto obviamente gráfico del NES al Super Nintendo, aprovechando muy bien las características de la consola, tanto gráficamente como en la música. Muy buena música, muy buena presentación visual. Tal vez lo que a mucha gente le causó ruido es cómo manejan el formato de cómo atacas y cómo te mueves en el juego. ¿Por qué? Porque en este juego introducen, en vez de que como en el primer juego simplemente brinques sobre los enemigos para derrotarlos, en este introdujeron, aparte de salto, una como patada que da como un giro Buster para darle a los enemigos. Pero esto era un poco desconcertante porque la patada en sí es como un saltito, un salto corto. Entonces muchos si no le calculaban bien, pues en vez de darle en la torre a los enemigos, se terminaban pues golpeados. Aparte de esto, introdujeron también lo que es el movimiento de dash o de correr, donde con otro de los botones el personaje empieza a correr y puede trepar paredes o brincar grandes distancias, algo que servía para librar ciertas plataformas. Más que nada en el juego todo el tiempo solo estás en control de Buster, y a lo largo de cada nivel vas encontrándote a algunos de los personajes de Tiny Toon Adventures. De este juego empieza en la universidad, donde estudian todos los Tiny Toon, y de ahí pasa a una casa del terror, a un partido de fútbol americano, a una aventura en el aire, en el cielo, y también a una aventura espacial, haciendo mucha referencia a lo que fue la parodia de los Tiny Toons de Star Wars. Entonces este nivel también parodia mucho lo de Star Wars. Los niveles están muy variados, muy creativos, porque hay que hacer diferentes cosas. También se me olvidó mencionar el nivel del viejo oeste, del oeste americano, de vaqueros y todo ese rollo. Son niveles muy creativos, muy variados, que en cada nivel va a tener cierto reto o ciertas mecánicas únicas que vas a tener que aplicar para ir librando diferentes obstáculos o derrotando ciertos enemigos. Y pues eso de que te da la introducción a cada nivel, que es algo que se me hace muy curioso. Aparte de esto, este juego presenta lo que son minijuegos entre cada nivel, que son pues más que nada juegos bonus, donde vas a jugar, por ejemplo, los minijuegos es el bingo, que es el que más odiaba, uno que es como un laberinto que tienes que ir rescatando a los demás personajes mientras te persigue Mira, uno que es de squash y se me escapa otro, déjenme acuerdo, era squash, y el de comparación de pesa o balanza, donde tú pones un personaje de un lado sin saber qué personaje te van a poner del otro lado de la balanza, y tienes así que adivinar. El chiste es que tu personaje pese más que el que ponen del otro lado. Como resultado de ganar cada minijuego, te da cierta cantidad de vidas. Y por cierto, para escoger cada minijuego, me introducen la rueda de la fortuna, que es una referencia a uno de los episodios de los Tiny Toon, donde, como no tienen idea en ese episodio de qué episodio poner, giran una rueda de la fortuna para ver qué personaje va a aparecer en el siguiente episodio. Y algo que hicieron, insertaron muy buena referencia a ese episodio, que por cierto hay que por ahí meter el detalle curioso de que algunos de los episodios de la serie Tiny Toon Adventures de hecho fueron animados allá en Japón por una de las grandes casas animadoras de allá en Japón, TMS Entertainment. Entonces, como que los japoneses están un tanto muy familiarizados con Tiny Toon Adventures en la época. Entonces, pues hubo muchas cosas relacionadas de las que para ellos eran muy familiares. Y bueno, continuando con el Super Nintendo, con los juegos de Super Nintendo, el segundo juego que salió para el Super Nintendo, que muy poca gente conoció, fue el de Wacky Sports Challenge. Ese salió ya por ahí del 94, ya prácticamente antes de que empezaran a salir las consolas de la siguiente generación. Este juego, pues más que nada de deportes, de eventos, pero con un giro cómico raro, pues muy al estilo de Tiny Toon, donde pues es como unos juegos olímpicos entre los Tiny Toon, pero los eventos tanto pueden ser convencionales como salto con garrocha, lanzamiento de disco. Hay unos menos convencionales como salto bungee, un levantamiento de pesas bastante chistoso, ¿qué otras? Lanzamiento de conos de helado. O sea, eventos con un giro cómico, raro, chistoso, donde este juego pues va subiendo, o sea, como que son cursos que te ponen diferente cantidad de eventos con cierta dificultad, y conforme vas completando cada curso te van aumentando el nivel de dificultad del curso, te van aumentando el número de eventos y obviamente la dificultad. Este juego pues tienes muchos detalles cómicos, sobre todo a la hora de que ganas, pero sobre todo a la hora de que te equivocas en algún evento, que es algo que vale la pena ver a lo largo del juego. Y pues aparte de este juego, tiene la peculiaridad de que es compatible con el multitap, o sea, se puede jugar entre 4 jugadores al mismo tiempo en Super Nintendo con el adaptador para 4 controles. Entonces es un buen juego que se puede tener para multitap, y yo sí lo conseguí de hecho con esa idea en mente. Yo tenía el multitap y estaba buscando un juego de 4 jugadores, un buen juego de 4 jugadores, y pues vi este juego y lo compré, porque de hecho yo había conseguido el multitap por el Secret of Mana, y de ahí pues así que me conseguí más juegos, como este International Superstar Soccer Deluxe. Entonces es muy buen juego, si quieres, y sobre todo si buscan un buen juego multijugador para aprovechar el multitap. A lo mejor no es de lo que muchos esperarían de un juego de Tiny Toons, pero te entretiene bastante bien. Lo que sí, advertencia, como es juego de deportes, muchas de las mecánicas de cada evento requieren que andes apretando muy rápido los botones. Para aquellos que odian esa mecánica de juegos, está ahí la advertencia. Hubo una versión de Wacky Sports Challenge para Game Boy, aunque es muy diferente a la de Super Nintendo, tiene otro tipo de eventos, otro tipo de deportes, pero también un poco, a veces aplica la misma mecánica de apretar mucho los botones, pero es muy diferente a la de Super Nintendo. Entonces, si tienes el de Super Nintendo, el de Game Boy no es la repetición de lo mismo, es un juego un tanto diferente. Me acuerdo que un primo lo llegó a tener y también nos divertimos mucho con él. De aquí también hay que mencionar los juegos de Genesis, que el que dicen que vale mucho la pena, porque la verdad no he jugado casi nada, el de Master's Hidden Treasure, que dicen que está mejor que el de Super Nintendo, habrá que ver. Y pues por lo que las imágenes que he visto está bastante decente, se ve bastante bueno el juego, pero ahí está la mención al menos. Y otro juego que también sacaron de deportes para Genesis fue Lacrosse All Stars, que es un poco en el tono de Wacky Sports Challenge, pero por lo que yo sé tiene menos eventos y está un poco más limitado técnicamente. Y todos estos juegos, hasta de Super Nintendo, de NES, de Genesis, de Game Boy, todos fueron hasta este entonces desarrollados por Konami. Entonces son juegos que fueron hechos con muy buenos resultados en una época en que Konami hacía bien los juegos. De aquí pues ya saltamos a los juegos de las consolas de las siguientes generaciones, donde ya entraron en el desarrollo de juegos otros desarrolladores. Ya Konami se hizo lado y pues Warner contrató otros estudios aparte para hacer los juegos, porque mientras en el caso de Konami compró la licencia a Warner Bros. Para hacer los juegos, aquí fue más bien al revés. Warner contrató a estas compañías para hacerle juegos de Tiny Toons. Por ejemplo, para el PlayStation salió Tiny Toons Adventures The Great Beanstalk, que es así la jugué para el PlayStation, aunque tiempo después. Es un juego más de point and click y un poco de estar consiguiendo objetos y resolviendo ciertos puzzles. Es un poco como los de juegos de aventuras gráficas que hay típicamente en la PC. De hecho, de este juego, The Great Beanstalk, hubo una versión para PC. Digo, de ahí pues es como que lógico que hubiera versión de PC, siendo este formato de juego que era más bien más conocido en PC. Lo padre de que se haya hecho en este formato de aventura gráfica es que por fin podemos ver a los personajes de Tiny Toons presentados ya con animación completa, donde ves a los personajes ya más con animaciones más completas e interactúas, o sea, ves más detalles chistosos de Tiny Toons que en otros juegos por las limitaciones técnicas no podías ver. Otros dos juegos para PlayStation que salieron, que si no los he jugado pero he visto un poco de ellos, es Tiny Toons Adventures Toonstain, y el otro es Tiny Toons Adventures Plucky's Big Adventure. Estos también son juegos de aventura, por lo que yo sé. Para Game Boy Color salieron dos juegos: Faster Saves the Day, que es como que se nota que ya Konami ya no participó. Juego un poco de plataformas, pero más de plataformas de una sola pantalla, donde nada tienes que derrotar cierta cantidad de enemigos de nivel y pasas al siguiente nivel, o sea, muy simplón. This is Candy Quest, que se podría un poco... es un juego de perspectiva superior donde tú controlas a Daisy y me recuerda un poco a los juegos de Adventures of Lolo, donde tienes que andar resolviendo ciertos puzzles dentro de cada nivel que está un tanto confinado. Otro juego que salió, y esto lo estoy mencionando rápido porque la verdad no valen tanto la pena, son juegos que nada más apreciarían los coleccionistas de juegos de Tiny Toons, y por cierto ya no soy tan clavado con Tiny Toons como antes, no digo que no lo sea. También está Tiny Toons Adventures para Game Boy Advance, está Tiny Toons Adventures Wacky Stackers, que pues es un juego de puzzle bastante genérico, no hay nada mucho que decir de este. Y otro que estuve jugando un poco y más o menos vale la pena, y sobre todo sabiendo que este juego fue desarrollado por Treasure, una muy buena compañía desarrolladora de juegos como este Contra Hard Corps y Gunstar Heroes para el Genesis, juegos épicos. Pues Treasure hizo Buster's Bad Dream, este juego que es un poco de plataformas, pero es más de acción, donde tienes que estarle golpeando enemigos y es mucho de meter combos y todo eso. Está bastante curioso, y más siendo un juego de Tiny Toons, tiene su dificultad hasta eso. Este juego he avanzado muy poco en él, pero poco a poco vas avanzando en el juego en niveles cerrados, donde tienes que ir derrotando pues enemigos acá que se ven bien malos. Y pues el último juego que hubo dos juegos que se cancelaron, que ya no se lanzaron, no sé por qué razones. Hubo uno que era Tiny Toon Adventures para el Jaguar, sí, cuando se iba a estrenar esta última consola de Atari, este último intento de Atari, iban a sacar de lanzamiento un juego de Tiny Toon. No se completó. Por ahí he sabido que ronda la versión beta de este juego, pero la verdad es versión alfa, porque está muy muy muy incompleta. Entonces pues ahí, para quien quiera ver más o menos lo que intentaron hacer en este juego. Y el último juego que se trató de lanzar pero que no se completó, que iba a ser para el PlayStation 2, es el Tiny Toon Adventures Defenders of the Universe, un juego que es otra vez está basado en esa parodia de Star Wars de Tiny Toons, pero aquí lo meten ya en una aventura más grande, y ya pues los personajes ya todo está en 3D, donde usas rayos para disparar o diferentes objetos para derrotar a los indígenas que llegan a Ciudad Acme, pues apoderarse del mundo. Entonces pues los Tiny Toon van a encargarse de enfrentarse a los alienígenas y de rescatar a sus amigos, porque pues llegan unos personajes alienígenas que les piden ayuda. Entonces pues deciden ayudarlos y enfrentar a estos alienígenas malvados. ¿Y cómo es que sé tanto de este juego? Porque de hecho por ahí ya circula una versión beta de este juego, donde pues gran parte de, o una buena porción del juego, que de hecho la mayor parte del juego ya estaba completada. Entonces se puede conocer cómo iba a ser este juego. De hecho también pueden ver los videos en YouTube sobre el gameplay de este juego. Está bastante interesante, pero sí, no estoy seguro que hubiera sido tan popular. Pero hasta eso no se ve que sea un juego mal desarrollado. Está bastante decente, tiene bastantes buenas cosas, cosas bastante rescatables, pero comparado con juegos ya de su época, la verdad sí se quedaba corto en muchos detalles. Además de que ya para esa época en que se iba a lanzar, por ahí del 2002-2003, habían pasado muchísimos años de que se había terminado la serie Tiny Toon. Digo, Tiny Toon salió del aire por ahí del 93-94, algo así. Y ya nada más, si acaso habían sacado alguno que otro episodio especial de Tiny Toon y dos películas, y ya, para de contar Tiny Toon. Entonces ya para mucha de la gente ya ni siquiera se acordaban, no sabían quiénes eran los Tiny Toon, sobre todo los niños, que pues ya estaban viendo otro tipo de series, y más que en los estudios de animación de Warner, pues de ahí crearon muchas otras series. Ya más con que salieron después como Animaniacs. Entonces pues esto fueron los juegos de Tiny Toon Adventures. Espero que hayan disfrutado un poco tanto mi sinopsis, que me alargué un poco, pero creo que valió la pena. Y pues ahí para que chequen los juegos de Tiny Toon Adventures, una serie de la que por varios años fue muy aficionado y que de vez en cuando me gusta recordar todo eso que disfrutaba de esa serie. Así que pues disfruten de estos juegos y nos vemos en el siguiente podcast de Poco Común. Ya saben que pueden encontrar este podcast en la Nerdulería, en todos sus espacios, en facebook.com/nerdulería, en arroba de Nerdulería en Twitter, y nerdulería@gmail.com. Aparte de que a mí me pueden encontrar como @socialz en Twitter y en Facebook como socialz simplemente, y mi canal de YouTube socialz, que por cierto ya está un tanto abandonado. A ver si en algún momento meto nuevo material, aún no puedo prometerles nada, pero bueno, ahí para que me dejen sus comentarios y pues compartan y todo lo demás. Cuídense y nos vemos en el siguiente podcast de Poco Común. Este fue Poco Común, episodio 4. Nos vemos. Hasta luego.